En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hule, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué hay, güey? ¿Qué viejo, Cocoyome? Ando un poquito cansado, acabo de salir de trabajar. Andamos bien jodidos, güey. Bien jodidos, desempleados, y seguimos con el podcast. Bueno, y continuando aquí con el podcast de Combustible, vamos a comenzar con un podcast algo diferente. Así es, tenemos los últimos programas del año, los últimos programas de esta temporada, que fue la tercera. Muy divertida, muy chida, pero ya se está acabando, güey. Hay que descansar, está cabrón. No se preocupen. El podcast no va a terminar, simplemente termina su temporada. Así es, digamos que ya no vamos a estar sacando podcasts nuevos. Vamos a hacer un como recordatorio de todo lo que fue la tercera temporada. Para los que llegan nuevos, que escuchen todo lo que pasó durante este año. Hace un año que empezamos con el pinche programa, güey. La tercera temporada, güey. Qué buena chinga, güey. Es una chinga grabar un programa por semana. Así es, pero bueno, ya nos tocan las vacaciones. Ya vamos a mostrarles todo lo que hicimos durante la tercera temporada. A recordar cosas, como por ejemplo cuando estábamos en casa de la Mel. Esa casa donde no comíamos. Comíamos, güey, comíanos. ¿Qué feo? Comíanos. ¡Comíamos! ¡Ah, comíamos! ¡Neme de menso! Fíjense que toda la temporada Saúl estuvo diciendo comíanos, llegábanos, andábanos. ¿Qué pues, pinche Saúl, te mamas? No mames, güey. Bueno, vamos a empezar a recordar también al Munra. El inicio de la tercera temporada anduvo el Munra, quien le mando un saludo. Al Munra yo no lo volví a ver en mi vida, güey. Pues yo tengo rato que ni siquiera sé de él. Sí, bueno, el que vino la otra vez fue el Poyote. Un saludo al Poyote. Un abrazo, güey. Estuvo el Güerito de Sistemas, Sammy, Sloopy, Siri, mucha gente a lo largo de esta tercera temporada, el Peña. Oh, esas frases inolvidables del Peña. Por aquí las vamos a andar recordando. Y bueno, mejor vamos a empezar a leer los saludos. No se agüiten, banda, vamos a leerlos todos los que podamos. Y si no, vamos a dejar algunos para la cuarta temporada, que va a empezar por ahí de septiembre. Baddest motherfucker I ever met. Y para empezar nos escribe el Kurtek. ¿Cómo les va, cabrones? Chingón por el podcast número 100, a toda madre. Y ya vi que en la página que seguirán adelante. ¡Jua! Anduvo un poco desconectado porque ponen en los boxes exámenes que está cabrón. ¿Qué? Ya, síguele, no tenemos tiempo, güey. Dale, son muchos mensajes. Pero ya casi se van a la chingada los profes, y aquí reportándome para decirles que la comunidad combustiblera sigue adelante y crece como un pene viendo una foto de una porno star más buena del mundo. Y nos pone una porno star a la Gina James. ¿Qué? ¿Sabes qué? Nos vamos con el siguiente porque tenemos un chingo de saludos. Kurtek, un abrazo a la banda del Estado de México. También llega el San Satanitas Tadeo desde un ladito ahí del DF. ¿Qué peda, cabrones? Y creían que les iban a escribir poco, están mal. Ya que los voy a hacer que aprendan a leer. Mejor aprende a escribir. Un saludo, San Satanitas. Un abrazo, carnal, un abrazo. A ver cuándo nos echamos unas cheves. Y a ver cuándo nos ponemos briagos, como dices. Nos dices que has escuchado 15 programas y mucho. Y nos dices que tu ciudad donde nos escribes es una ciudad más pequeña que Parral. Que Parral es una ciudad del futuro. Bueno, pues no creas que es una ciudad del futuro. Es pequeñísima también. Y él nos escribe desde San Francisco, Chimalpa. Un abrazo a toda la banda de San Francisco, Chimalpa. Y bueno, cabrón, un abrazo, mis San Satanitas. Gracias por comunicarte, güey. Y nos escribe el Fork desde el Distrito Federal. Aguante combustible. Son una riata combustible. Son unos combustibles. Son un combustiblero desde el... Soy un combustiblero desde el especial de Halloween. Y me latearon un buen. Estén pendientes de nuevas emisiones. Estoy pendiente de las nuevas emisiones. Gracias, Fork. Pues casi cada semana. La semana pasada no hubo podcast por cuestiones laborales. Estábamos viendo a ver si nos movíamos de aquí de la ciudad, porque no hay empleo en esta ciudad, cabrones. Por acá llega también el Chango desde por ahí. ¿Qué onda, cabrones? Como no sacaron el podcast, me puse a escuchar el de los Knicks pedorros y el del cine de la primera temporada, estos dos. Y aunque el audio está de la chingada, estuvo bien chido, sobre todo la música. Saludos al extremadamente feo. Sí, que sí, un saludo al extremadamente feo. Atentamente, el Chango. Y desde Coatepec de algo nos escribe el Dufesmish. ¿Cómo sea? ¿Cómo sea el Dufesmish? ¿Qué tranza con bus? Aquí nada más para pasar a saludar y decirles que su podcast está de huevos, muy chingón, el mejor. Cabe mencionar que es único y A ver, espera. Déjate ayudo. Es el mejor podcast que ha escuchado. Y cabe mencionar que es el único que ha escuchado. Gracias, gracias, Dufesmish. Como te digas, güey. Cuídense y que aguante combustible. Y desde La Paz, Bolivia, llega el Checho Haas. Che, felicidades. Ya pensarán que soy un culero después de quién sabe cuántos programas saludándoles, pero es que no sabía si escribirles o no. Verán, estoy muy ocupado, pero igual saludos. No los escucho mucho, pero sí lo suficiente para darles mis respetos, no cualquiera. Felicidades, no les escribo los nombres porque ni me lo sé. O sea, no nos escucha, no sabe quiénes somos, ¿no? Un abrazo, Checho Haas, y vámonos con el que sigue, güey, porque estamos bien retrasados. Y desde Guadalajara nos escriben el Jonas Brothers Apestan. Ah, ¿te acuerdas de este cabrón que ponía a escuchar a su jefa? A la jefa, un saludo a la mamá del Jonas. O sea, un abrazo, señora. Y nos dice simplemente súper rifadísimo el podcast 100. Yo quería ser mariachi. Y desde México nos escribe el Vicious. El Vicious, me acordé de Cool Boy Bebop. Saludo, Vicious. En vez de acordarme de los Sex Pistols, me acuerdo de una caricatura, güey. Hola, ¿cómo están? La banda de combustible. Espero que bien. Me gustaría que le mandaran un saludo a la sabrosa de Natalia Montserrat y a Andrea. No, nomás un saludo. Déjame paso el micrófono por las pelotas, mi chico. Esto es para ustedes, chiquitas. Miren. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Bacala. Sigue hablando tú porque ya no quiero agarrar el micrófono. Échale ganas, Saúl. Algún día podrás pronunciar bien. Gracias por el saludo y a quemar combos. Enamorada del amor. Y desde México nos escribe señorita Sónica. ¿Qué onda, chavos? Pues quiero decirles que su podcast está de lo más chingón. La verdad, no me había encontrado unos güeyes tan ingeniosos como ustedes. Va, y pues ojalá y sigan echando todos los kilos. Los mejores deseos. Y gracias, mi estimada amiga Sónica. Y también nos escribe el Chucho de Morelia, Michoacán. Un abrazo a toda la banda de Morelia, al Gus, al Toñito, a la hermana del Toñito. Que ah, cómo jode el Toñito, cabrones. Bueno, un abrazo a todos ellos. Y pero nos escribe el Chucho y dice, ¿qué onda, cabrones? De nueva cuenta reportándome con ustedes. Solo quiero felicitarlos por sus podcasts. Nos divierten mucho a mi hermano y a mí. También a mi mamá y a mí. Pues, hubieras puesto, cabrón, a mi hermano, a mi mamá y a mí, ya con eso, güey. Reciban un fuerte abrazo desde Morelia, Michoacán. Atentamente, el Chucho. ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Gracias, Chucho! Y nos escribe el Charles desde el DF. ¡Wow! Neta que ya los podemos considerar todos unos profesionales. Y no es sarcasmo. Realmente se la rifan. Aunque el podcast es más corto, si se les reclama que chinguen a su madre. Todavía se les esmeran. ¿Esmeran? ¡Ya le chingas, aún! Todavía que se esmeran. El podcast es gratis. No soy muy aficionado al fútbol, por lo que algunas bromas no las entiendo. Y siendo que si fuera aficionado, disfrutaría más el podcast, pero... ¿Siento? Pero el fútbol es popular porque la estupidez es popular. ¡Aguante combustible y aficionados! Sí, bueno, se enfrenta a los podcasts del mundial. Ya se acabaron los podcasts del mundial. ¿Por qué se acabaron los podcasts del mundial? Che, mundial apesta, güey. Apesta el mundial. Juro que es mentira. Los reyes son los padres. Es mentira. Muy bien, banda, pues no crean que hemos terminado de mandar saludos. No se desesperen, todos los saludos que envían van a ser leídos en este programa. Pero simplemente el tiempo es corto y el programa entero se nos puede ir de saludos. Así que en este programa vamos a hablar de los programas pasados que hemos tenido y los mejores momentos que hemos pasado durante esta temporada. Espero los disfruten y sigamos con la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad.

el chingazo se lo tienen que dar ya cuando la gorda está afuera del departamento. ¿Esto para qué? Para que la gorda no recuerde nada de lo sucedido y no la vayan a tener al día siguiente ahí con una olla de menudo. ¡Mira, mi amor, te traje almuerzo! ¡No! Por favor, denle un putazo, pero bien puesto, con el objeto más pesado que tengan, que va a ser la gorda, pero no. El segundo objeto más pesado. Entonces hay que darle un chingazo bien puesto para que no se acuerde ni dónde estuvo, ni qué pasó, ni a qué horas fue. Por favor, es una recomendación que se los hago encarecidamente. Y así nos vamos a un corte. Esto fue el manual de cómo ligarse a una gorda. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, banda, espero les haya gustado este podcast de combustible. Lo hicimos con todo el esmero. En capítulos anteriores no pude salir. Es que en realidad tengo aquí más de 6 años, créanmelo. Yo vi surgir a combustible en la radio cuando estaba en una estación pedorra aquí. Iba por calcamonías precisamente, como mencionó muchas veces el pinche Cocoyome. Lo que pasa es que tenía pánico escénico. Todavía, güey, todavía se te ve el pánico escénico. Vamos a seguir leyendo saludos en el próximo programa a todos los que nos mandaron. Y vamos a seguir recordando lo que fue esta tercera temporada de este podcast mugroso. Gracias por habernos aguantado un año, güey. Un año. Un largo año. Gracias por dejarnos atormentar sus oídos. Oye, y si faltamos algunas semanas, fueron las menos, güey. Fallamos como 3 o 4 semanas en un año, güey. Yo le pongo a usted un ejemplo. Póngase usted a hacer algo gratis, algo por diversión, y poco a poco se va convirtiendo en una rutina. Un año, todos los viernes a grabar. Le apuesto a que también va a fallar 1 o 2 viernes en un año. Ay, cuenta que es como ir al trabajo. Siempre da flojera levantarse. No, a mí no me da flojera, pero de repente hay muchos problemas creativos, güey. Pero bueno, banda, este fue el podcast número 108. Un recuento de la tercera temporada. Gracias por escucharnos, banda. ¡Woo! Y ya merito, nos vamos. Ya meritito.